que él es grande. Porque él es grande. Cantaré que él es fuerte. Porque sí lo es. Y diré que él es grande. Porque él es grande. Yo cantaré que él es fuerte. Porque sí lo es. Oh. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Y grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Que él es grande, porque él es grande. Cantaré que él es fuerte, porque sí lo es. Y diré que él es grande, porque él es grande. Yo cantaré que él es fuerte, porque sí lo es. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Es Jehová, grande, con gozo grande, proclama esa verdad. Es Jehová, fuerte, que grande fuerte, y fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, muy grande, grande muy grande es Jehová. Poderoso en combate, poderoso en hazañas, no conoce ninguna derrota. Jehová nuestro Dios, celebra su nombre.